tal vez viene el oscurantismo en Apu y después viene otra vez el renacimiento. Dirigido por González Iñárritu. Apple, el renacido. En este programa, sí conocemos el significado de las siguientes palabras. Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilobaudios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración LAN Ethernet Token Ring? Long Geek, el mejor Geek Night Show de la red. Conducido por Omar SDT y sus increíbles amigos. Síguenos en Twitter en @LongGeek y en iBooks y en iTunes con Long Geek. Player 2 defeated. Congratulations. This game's winner is Kirby. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo Launch Geek, el número 38 Remastered Collection. Así es, señores, el Launch Geek se remasteriza, porque iba a ser una babosada peor, ya que pues estamos en una época en la que todos lo hacen y pues queríamos ser populares. Yo solo quería ser popular, ¿verdad? Por ahí nos acompaña esta vez, sí se dignó, esta vez el tío Slim sí le dio un poco de internet para aparecer aquí. Está con nosotros hoy Cristian. Amigo, ¿cómo estás? Oye, ya ni me digas, ya hasta me siento culpable. Llevo 2 semanas sin estar en el cine más, 3 semanas sin estar en el lounge y ya me siento exiliado, así ya nadie me quiere, ya me amenazaron en el cine más, ya todo está mal, pero ya, por fin pude regresar. Que bueno, aquí no te podemos amenazar porque sin ti solo estaría yo y tendría que buscar invitados todas las semanas. Sí, tendría que todas las semanas y pues no está tan chido, digo, no, mejor no. Pues bueno, recuerden que este programa es semanal, tuvimos ahí 2 semanas de descanso que anunciamos en las redes sociales, bueno, en Twitter, porque en Facebook no, ya que no ocupo Facebook, perdone. Si quieren ser nuestro community manager y aparecer de vez en cuando en este programa, pues ahí, escríbanos. Está abierta el puesto, por favor. Sí, es que en buena onda, yo no ocupo Facebook, la verdad. Pero bueno, recuerden que sale cada semana los domingos, ahí por las 12, mediodía, pero ustedes díganos, si quieren que salga los sábados. Yo ahorita pues tengo el tiempo y sí podría estarlo subiendo los sábados. Ustedes coméntenos o @LaunchGeek en Twitter o pues en el post de este programa si quieren que salga los sábados. Pero bueno, ya saben que si quieren seguir, ya que por ahí estamos en las redes sociales, si nos quieren seguir a nuestro usual programa, a mí es @OmarSDT, a Cristian es @JoseOrtiz_, y a LaunchGeek, pues ahí sí no está tan difícil, es @LaunchGeek o LaunchGeek en Facebook. No tienen que romperse la cabeza como con nuestros usernames, está más chido. Suscríbanse ahí, denos like o pues síganos, ahí subimos varias cosillas de momento y pues cuando hay algo que subir, cuando hay algo que reportar. E igual si quieres, Twitter es tan difícil de encontrar porque tanta gente nos odia, entonces hay que estar un poco escondidos en ese aspecto, pero el Lounge Geek es sencillo, fácil, gratis. No, es lo mejor que tienes para curar la cruda. Oye, imagínate, domingo, mediodía, con dolor de cabeza intenso y escuchar la voz chillona de Omar y mía. Pues, ¿qué mejor? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Eh? Sí, no, la verdad, seamos sinceros. Pero bueno, recuerden que si quieren seguir a Reset, que por cierto, gracias por darnos este espacio una semana más, pueden seguir a Reset en Reset.tv, en Facebook, por otro lado en Twitter, @ResetMX o MX. Y claro, ResetMX.reviews, ahí están varias reseñas, varias cosas que nosotros hacemos de momento porque llevo como mes sin hacer una reseña, pero ya hay 2 mías, ya pueden leer qué tal está la remares. El port, porque no es un remaster. Tengo problemas con esa palabra en español, perdón. Desde ahora voy a decir remaster, no se vayan a enojar. Repítela 20 veces. No, y siempre he tenido problemas con la palabra remasterización. No sé por qué, no soy disléxico, es la única palabra que se me traba, no sé por qué, pero el remaster guión por The Turok ya está. También está Attraxio, un juego de la gente de Game Coder, un juego mexicano publicado por Bandai Namco. ¿Qué tal está eso? Está cool, ahí van a checar, vayan, chéquenlo. Y chance, próximamente les tendremos a la gente de Game Coder para que nos hablen de ese juego. Pero también bueno, está la entrevista que les hicimos, bueno, que yo les claro. hice, está en YouTube. Eso está en YouTube, entonces, chéquenla. Ahí chéquenla. Y hablando de YouTube, pueden seguirlo como ResetMX, ahí búsquenlo. Incluso ahí está el video de los GOTYs del año. Ahí está el GOTY de Xbox One, de Wii U, de Play 4 y el global, que, spoiler alert, también es de PC. Pero bueno, vamos a pasar. No se dieron cuenta que Omar lo hizo, ¿eh? O sea, no lo van a notar para nada, pero para nada van a notar que Omar fue quien dijo este y ya la fregada. Entonces ahí chéquenlo, está bueno. Para mi defensa, originalmente iba a ser un post escrito. Uno, dos, se iba a hacer una votación de la cual nadie participó. Y tres, yo le dije a Cristian, a Choco y a Crush, háganme títulos de los que ustedes a su gusto son lo mejor. Pues yo voy a elegir el mío. Oye, y yo hice todo el trabajo, ustedes nada más escribieron y tú, para empezar, tú ya, canción, que me escribió canción. Más de dos páginas, pero bueno. Yo fui ¿vamos? Decente, yo me inspiré, sí, porque el juego me gustó, pero escúchenlo ahí, van a ver que mi texto se diferencia a los de los demás en la voz de Omar. Entonces ya, usted adivinen cuál elegí yo. Sí, y estuvo también el texto que grabé con otro micrófono, así de cool estaba ese texto. Pero bueno, vamos a escuchar a ZZ Top, a las barbas más geniales de todo Estados Unidos, con Chartreuse. La mejor banda de rock. Country rock, pero sí, vamos a escuchar a ZZ Top. La mejor banda de rock. Regresamos. We'll be right back. Hemos regresado al Launch Geek número 38. Gracias a la gente que me informó que tres veces en nuestro iVoox estaba número 35. Ah, no, perdón, me dejé llevar, discúlpenme. Sí, gracias a ustedes, entenderán que pues ese programa, como ya lo mencionamos la semana pasada, lo grabamos casi todo en un día y pues me hizo cortocircuito la numeración. Pero bueno. No se preocupe, no estuvo tan bueno, no estuve yo. No, claro que sí, estuvo bueno, ahí casi, Ice y Crush se matan entre ellos. ¿Eso? No, casi se matan ahí, sí, estuvo medio pesadón entre ellos. Pero bueno, ahora sí les tenemos notas, porque pues les... ¡Ahora sí! Creo que es el programa más... Dios mío. Más común que vamos a tener en el Lounge Geek, porque ahora hay notas, reseña y tema de la noche, o tema del programa más bien. Porque pues la industria está muerta y casi no hay nada. Pero bueno, vamos a empezar con esta sección de notas. Unos chismes, ¿vale? Ah, oye, están chidos, tranquilo. Aparte, recuerden que aquí las notas son shots de 10 pesos. Pues mira, el Lounge Geek se va a convertir en el TV Notas de la industria del videojuego. Así va a estar el programa de hoy. Oye, pero para ese nivel tenemos que ganarle a Atomics, a Level Up y a Joystick, cosas de ese estilo. Sí, está difícil. Digo, nosotros... No, pero el programa de hoy se va a convertir en el TV y novelas de la industria del videojuego. Así de una vez les vamos avisando. Y como parte de esa temática que tenemos, les informamos que la señorita Andrea Legarreta informó que, pues, ella no dice pendejadas, sino que la gente que escribe los guiones del programa hoy es el que lo escribe. Así que ella nada más le pagan para decirles. No sé qué es más triste. Ay, ya, por Dios. Bueno, ya, en serio, pasando a la primer nota, el primer shot. Hay un reporte que... pues, guión rumor, porque no es totalmente puesto, de parte del US Weekly. US Weekly reporta que la próxima temporada de American Horror Story se tratará nada más y nada menos que de Slenderman. De acuerdo con la revista US Weekly, tiene información de que la siguiente temporada se tratará de este personaje, y es que alguien más hizo el guión y American Horror Story quiere adaptarlo para el programa. Tienen obviamente que comprar los derechos y después decidirán a quiénes estarán en el elenco. Además de Slenderman, el reporte indica que la serie busca retratar varias leyendas urbanas de creepypastas. Hasta este momento no se ha definido. Según la información, la producción está negociando para obtener los derechos de Slenderman a Eric Nonsden, quien es mejor conocido como Victor Such. Porque si no lo sabían, Slenderman sí está... bajo copyright, gracias a esta persona, quien fue el primero en hacer ese gran Photoshop y subirlo a somethingawful.com. Pues ahí tienen ese shot. Yo la verdad sí quisiera verlo. Me gustaría que los creepypastas, pues no tanto Slenderman, pero chance el de la... el del niño que se toma la foto con el celular y de la nada hay como un fantasma ahí, u otros tantos. Hay creepypastas muy buenos y American Horror Story nos ha demostrado que saben hacerlo bien. Digo, no para nada Lady Gaga actúa por primera vez y te convence, aunque casi todas sus escenas son sexosas. Pero mira, para alguien que no le agrada para nada Lady Gaga, no, para alguien a la que no le agrada nada, a mí, ¿no? Para alguien al que no le agrada nada, pues estuvo chido la temporada. No se queda enfrente de los grandes como fue Freak Show o la primera temporada, pero estuvo chida. Y yo creo que sí harían algo bastante cool con creepypastas. ¿Tú qué crees, Cristian? Mira, de hecho ya a estas alturas, seguramente ya para el domingo que esto va a estar saliendo, ya van a estar desmintiendo esto. No porque sea mentira, sino porque está en dado caso se estaría como quemando demasiado pronto el cartucho, ¿no? Acaba de terminar una temporada y todavía no se tienen datos de las que sigue. Entonces, pero sin embargo, yo creo que esa parte me parece bastante bien. O sea, que se empiecen a basar en otro tipo de historias les ha quedado bien. O sea, Freak Show fue demasiado humana, o sea, fue demasiado perturbador en ese aspecto. Sin embargo, Hotel ya se deja ir un poco más por los monstruos, por este aspecto de mitología de algunos monstruos. Y creo que algo que no han tocado es esta parte de Internet. No sé si por miedo a, porque es demasiado fácil caer en la risa y en la inconsistencia de las historias en internet de terror. Sin embargo, si lo adaptan a lo que han estado trabajando siempre, creo que funcionaría bastante bien, pero no sé, tengo mis dudas. Después del Globo de Oro a Lady Gaga y que nunca le hayan a los demás del elenco, me empieza eso sí a romper mi cocoro. Sí, la verdad. Jessica Lange se merece un Globo de Oro desde hace años. Bueno, se merece 20. Cada escena que sale, o sea, es impresionante. Pero bueno, oye, los Globos de Oro le dieron un premio a The Martian por película cómica. Premios son premios. También le dieron a Sylvester Stallone, pero pues bueno. Que bueno, mira, defendiendo un poco los Globos de Oro, si tú lees el libro original de The Martian, sí es cómico, sí tiene tintes de risa. La misma película es bastante sí, cómica, pero o sea, es más cómico el libro, a eso me refiero. Sí, es un poco de humor, más el libro que la película. Pero mira, yo creo que ahí fue exageración, ¿no? Como de querer ver una película como súper intensa por ser de Ridley Scott y a la mera hora entregarte una muy buena película, digna de la nominación al Oscar, que tiene tintes menos dramáticos. O sea, eso me pareció bien y creo que la gente anda un poco sensible con ese aspecto. Pero bueno, regresando a American Horror Story, creo que si se basan en esta mitología de creepypastas, No sería mal, confío mucho en ellos, nunca me han decepcionado y espero que lo hagan bien si es así, pero yo creo que ya lo deben de estar desmintiendo para estas alturas. Pues quién sabe, ahí lo dirán los días que faltan para que salga este programa. Ya saben que ustedes lo están escuchando en domingo, nosotros lo grabamos en jueves, a excepción de la semana pasada que se nos hizo fácil hacerlo en vivo, nada más porque Alarjual no apareció, pero bueno, ¿qué se puede decir? Ah, ¿aparece? Pues dicen que ya no iba a ser desamistades, discúlpenme, ya continuamos. Yo la verdad no tengo nada este año de principios ni promesas, así que yo voy a seguir siendo el mismo son of a bitch de siempre. Pues nuestro segundo shot dice que otro reporte, como me dijo Cristian, somos el TV Novelas el día de hoy, señores. Qué cool está eso. El TV Novelas de la industria del videojuego. En otras noticias, Karki y Densho se vuelven a juntar. Después de 5 minutos se separaron y Karki le dio una patada. Pero bueno, siguiendo el reporte que nos pone aquí la gente de Level Up y de GameStop, lo más seguro porque de ahí toman ellos todas las notas, los ingresos por software de videojuegos será de 90 mil millones de dólares en 2016. Según esto, los móviles perderán terreno frente a la realidad virtual. La firma de investigación DigiCapital reportó que en 2016 los ingresos por software serán de esta cifra y que para 2020 alcanzarán los 115 mil millones de dólares. De acuerdo con la firma, la tasa de crecimiento no es pareja en todo el mercado. Los móviles desacelerarán un 8%, mientras que la realidad virtual tendrá una explosión inicial gracias a la salida de Oculus, de PlayStation, no sé cómo se llama. PlayStation VR. Eso, es que yo lo conozco como PlayStation VR. Bueno, PlayStation VR, dejémoslo ahí. PlayStation VR y pues otros tantos que van a salir en los próximos 2 años. Según la firma, la realidad virtual y la realidad aumentada generarán alrededor de 120 mil millones de dólares ahí del 2020. Por la mayor parte del dinero no vendrá de los juegos, sino de otras aplicaciones. Pues ya con esto nos confirman, si es de acuerdo con esta firma, que los videojuegos en VR y en AR están muertos y los vamos a ver haciendo otras cosas. Y aquí citan: otros sectores podrían seguir entregando resultados sólidos con el crecimiento del mercado, como son los MMO y los MOBAs, el software de consolas perdiendo un poco. Los eSports son otra fuente de luz para el crecimiento, pero la cuestión de la escala general permanece. De acuerdo con DigiCapital, Estados Unidos será el país con mayores ingresos de software, pero Asia será la región más grande con 40% de la industria en total. Europa seguirá siendo una región fuerte, estando en la segunda posición, y América la tercera. Pues ahí tienen la gente que dice que los videojuegos pues no son industria, que apenas están en pañales. Va, se los creo, en cuanto a ciertas cosas están en pañales, pero en dinero no, señores. Tan fácil recordar que hace unos años Minecraft costó más que Star Wars, una de las sagas más populares del cine y del pues mismo cultura pop. De hecho, la misma industria del videojuego ya superó a la industria del cine y la televisión, o sea, ya se colocó como la industria que genera más dinero. También es una de las industrias que gasta más dinero. Entonces, como que está al parejo. Digo, hay mucha gente que todavía sigue diciendo que la industria del videojuego no genera dinero. Pobrecitos desarrolladores, les están robando su dinero. Por eso nos tienen que vender tanto DLC de armaduras de caballo, ¿no? Pero bueno, digo, estoy sorprendido porque, una, nos cambiamos de ser el TV y novelas de la industria a ser el entrepreneur de la industria del videojuego. O sea, el cambio está bien cañón. O sea, sí quedé sorprendido. Oye, acuérdate que somos Remastered Collection. ¿Tenemos que poner de todo? Sí. No, pero el cambio como que... ¡Ay! O sea, del chisme de Densho y luego pasar a esto sí me causó un impacto. Pero no... Al final, yo creo que la industria evoluciona, o sea, simplemente es muy pequeña, o sea, digamos, es muy joven. La industria como para ya intentar sacar comparaciones de cómo ha funcionado en el transcurso de los años, pero es claro que ahora, este año, va a ser el año de la realidad virtual, porque el año pasado nosotros se lo dijimos, y yo en particular, el día que el porno se meta a la realidad virtual, ese día va a funcionar. ¿Y qué presentaron en la CES 2016? Lo primero que presentaron con el Oculus Rift fue: puedes pagar la aplicación para de porno, que tu actriz porno te haga lo que quieras con tu... O sea, y en ese punto es donde nos dimos cuenta, ah, sí sirve. Entonces, obviamente, lo que ¿sabes qué es lo que no me queda muy claro? Que todavía no se rompe esa asociación de realidad virtual con los videojuegos. O sea, como que hasta cierto punto no tiene mucho que ver. Se han utilizado mejor para otro tipo de experiencias que para los videojuegos. Y sigue estando muy ligada. Ahí es donde yo no termino de comprenderlo, pero bueno, al final es ganancias para la industria. Mientras más dinero gane la industria, mejores juegos deberíamos de tener. Ajá. En sí, teoría. Ahorita. Qué bueno, poniéndolo... Según eso, yo no estoy tan de acuerdo con DigiCapital en cuanto a que los móviles bajarán tanto como un 8%, que eso, pues fácil, son unos 50 mil millones, algo de ese estilo. Sí, es bastante, o sea, no... dirá un poquito, pero ya poniéndolo así, cuánto ganan los videojuegos de móviles actualmente, si es un dineral. No creo que baje tanto, yo sí va a bajar, pero yo así poniéndome muy... viendo a la industria, un 4%, 5% a lo mucho. Sí es un buen dineral, pero lo van a poder ahí mantener. Aparte, Nintendo ahí viene para móviles. Y Nintendo, sus fans lo compran hasta la tontería más banal. Y tú también, nada más que no sea de Nintendo. Pero mira, sí, de Gearbox, baja Gearbox nada más tiene Borderlands. No necesariamente porque haya menos gente que los juega, sino porque los juegos que hay ya no son innovadores en cuestiones de móviles. O sea, ya no es un entretenimiento que te sorprenda al tratarlo por primera vez. O sea, ya todos los juegos se parecen a todos los que ya habían salido y no hay realmente no hay un cambio. Entonces creo que en ese punto obviamente van a bajar las ventas de los juegos móviles en este aspecto. Sin embargo, con Nintendo, y si vienen experiencias como lo que intentaron hacer con Pokémon Go, la verdad es de que ahí va a haber un resurgimiento, y no les quiero decir cuánto dinero se van a embolsar otra vez las tiendas de aplicaciones. Entonces tampoco es que esas cifras son bien engañosas, esas cifras no siempre... Sí, claro, y hay que tener en cuenta el posible la posible crisis económica, la posible caída que va a tener en los próximos meses. Sí, digo, ya si nos vamos al punto de especulaciones, pues imagínate, aumenta simplemente en el mercado latinoamericano, aumentan los precios de los juegos, aumentan los precios de las suscripciones, y aunque aumenta también la parte de las aplicaciones móviles, el cambio no es tan drástico. O sea, no van a aumentar como en el caso de la suscripción para Gold, ¿no? De Xbox, o sea, van a aumentar $1 o $2. Entonces ahí la gente va a preferir comprarse un juego para móvil que les va a entretener la misma cantidad de tiempo que una experiencia tan completa que les van a valer arriba de los $1,200, ¿no? Entonces también puede estar por ahí el asunto, pero eso ya es mera especulación. Pues sí, pero pues de ahí El tiempo lo dirá, es una frase que muchos ocupan, pero en este momento es muy verdadera porque no hay otra forma. Digo, yo no tengo una maestría en economía, yo nada más sé de videojuegos, sé cómo se mueve la industria, pero hasta ahí. Tampoco vamos para tanto. Ya cuando tenga mi maestría en economía... Váyanse a los eSports y la tienen segura ya. Mira, cada que dicen eSports, yo me imagino una lavadora con un chorro de dinero ahí. Por eso, ahí está el varo, ahí está el billete. O sea, ¿cuántas cosas no se han de lavar? Yo, así pongo las manos al fuego, estoy seguro que en eSports hay dinero del Chapo. Yo se los aseguro. Hay algún equipo. Bueno, ahí está un tema para un documental de videojuegos, ¿no? Ya, uy. El lavado de dinero, ya está, ya, vayan, háganlo, se les regalamos la idea. Así es, nada más, al final, agradecimientos, ay, ya, ni les vamos a cobrar. Lo más seguro es porque casi los maten investigando el lavado de dinero. Es más, que nos inviten y nos ponemos unos lentes, así como afamada canal de YouTube de un sitio en el que ya se ponen unos lentes y hablan serios y ya pueden estar en un documental. Entonces, igual le hacemos nosotros, de verdad, pero así de gratis, nada más por salir. Pues sí, gente, pasamos al siguiente shot noticioso, y es que, fíjese, comadre, que podríamos tener un nuevo iPhone. Un iPhone de 4 pulgadas... según nos cuenta Cristian en resetmx.reviews, el cual tendría posiblemente el nombre de iPhone 5SE. Esto significaría iPhone Special Edition. Suena mal, suena tonto y es extraño porque Apple sabe hacer celulares y muy pocos le compiten. Y no soy fanboy, señores. Apple solamente sabe hacer dispositivos móviles. Pero a ver, Cristian, cuéntanos más sobre este iPhone. Mira, yo que soy un ferviente admirador de lo que hizo Steve Jobs en su vida, que no tiene lo mismo que ver con Apple, yo creo que este iPhone viene como a romper el esquema que se manejó. De hecho, se rumoraba antes cuando iba a salir el 5C, que era este iPhone como de plástico, que Steve Jobs todavía dio el visto bueno a ese iPhone. Yo no sé qué tan visto bueno le dio, pero la verdad es que no pegó a nadie, prácticamente nadie lo utilizó, nadie lo compró, y las únicas personas que se hicieron de uno o que se hicieron de un iPhone 5C fueron las compañías que compraron para sus empleados. Entonces creo que no les fue muy bien, y ahora llega este nuevo rumor a estas alturas de que está próximo a salir el iPhone 7 y el 7 Plus, donde se dice que este nuevo teléfono va a ser con una pantalla de 4 pulgadas, que me parece bien, porque ya los mosaicos gigantescos en el oído a mí no me gustan. El único detalle es que nos comenta 9to5Mac, que es un sitio especializado exactamente en temas de Apple, que este teléfono viene prácticamente con las mismas especificaciones del iPhone 5S. A mí me hace pensar que de cierta manera están intentando ocupar materiales del 5S que quedaron volando o que simplemente se llenaron de stock y los quieren sacar en un dispositivo entrecomillado nuevo, pero que tiene las mismas características que pasó con el 5S, que es lo mismo que pasó con el 5C. Entonces, no sé, esto viene acompañado de que la cámara trasera va a tener 8 megapíxeles, la cámara frontal va a tener 1.2 megapíxeles, o sea, nada sorprendente a comparación de los nuevos dispositivos, y que no va a venir con los nuevos sensores o con las nuevas modificaciones que se esperan para el iPhone 7. Todavía va a venir con el plugin para audífonos, entonces eso nos habla de que sí, probablemente estén reutilizando materiales de otros smartphones para crear esto. Entonces no sé, aparte el nombre está horrible, 5SE, no creo que así se llame al final. Digo, todo esto estamos, como les habíamos comentado, que éramos el TV y novelas de la industria del videojuego. Bueno, este es un chisme barato, entonces qué bueno, mira, yo creo que no, la verdad, lo que tú dices del del 5C es muy cierto. De hecho, mi padre, que pues ya saben ustedes, es arquitecto, él tiene lo que es un iPhone 6 y tiene un 5C. El 5C lo lleva a la obra, lo trae así porque pues como es plástico, se puede querer, no le pasa nada. Que si fuera con un iPhone normal, pues ya hace varios años tendría que haberlo cambiado más de 3 veces. También tú mencionas este 5SE que podría ser pues como que la opción chip, no sé, algo por así decirle, pero si no mal recuerdo, Mashable sacó igual un rumor en el que decía que el iPhone 7 Plus tendría lo que viene siendo un 2 cámaras pues traseras, son las principales por así decirle. Aquí lo importante más que nada es que Mashable y su gente dice que pues el nombre del iPhone es en realidad pues sigue la misma dinámica, es 7 Plus, y que tal vez sí existiría este iPhone que tú mencionas, pero sería la versión chip. Se me hace raro, puesto que si en realidad se llama SE, pues no le veo la edición especial. De hecho, pues si quieren edición especial tendrían que tomar en cuenta cuándo es el aniversario del primer iPhone y no sé, sacar algo parecido. Yo qué sé, no soy mercadólogo en Apple. Pero, pues no sé, se me hace raro, la verdad. Se me hace malo, no le veo sentido a este iPhone que tú mencionas. Y pues con lo de Mashable, pues la verdad lo menos peor sería ponerle 7 Plus. Y sobre lo que tú mencionas de seleccionar piezas antiguas y meterlas, pues Samsung lo hizo, bueno, hasta Alcatel lo ha hecho en algún momento. Nada más que aquí en vez de vendernos como refabricado, como le dicen las compañías de videojuegos, pues es otro iPhone nuevo. Ya ven, Apple siempre innovando. Sí, de hecho cuando se hizo el 5C, un usuario de este teléfono abrió el smartphone, te dio cuenta que tenía los mismos comandos que el 5. Entonces, bueno, que tenía los mismos componentes del 5. Entonces, yo creo que podría estar haciendo esto igual. A mí se me hace una estrategia que no les funcionó con el C, que con este no creo que les funcione. Se comenta que va a ser más estilizado, se comenta que va a ser con un precio obviamente mucho menor. Pero aún así, o sea, ese afán de que los usuarios compren un dispositivo nuevo, entre comillas, no lo necesitan, ¿no? Al final, la gente que no tiene recursos para comprar un iPhone 6 o el que está en la punta de lanza, se va por versiones anteriores, que al final funcionan más lento por las nuevas actualizaciones, pero bueno, ya tienes un iPhone. Entonces, no sé si sea tan buena estrategia el sacar un dispositivo de 4 pulgadas nuevo que te va a valer que te gusta unos 7,000-8,000 pesos, pero ya veremos qué continúan siendo con estos rumores. Pues sí, pero pues ahí tienen este pues raro iPhone. No hay forma de decirle de otra forma, e incluso pues feo hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué, Tim Cook? ¿Por qué haces esto? No, detente, por favor. Es extraño, puesto que Tim Cook pues no le ha atinado a nada. O sea, ya no es, no, es extraño. Ya ni es extraño. Ya el tipo todo lo que hace es malo. Sí, como que no ha sabido inyectar. O sea, de hecho, la mancuerna que hacía con Steve Jobs, porque obviamente Tim Cook trabajaba de la mano con Steve Jobs cuando todavía él vivía y trabajaba en estos dispositivos. Sin embargo, él era la parte, digamos, seria, modesta, que centraba las ideas mientras Steve Jobs se malviajaba y creaba nuevos productos, o por lo menos daba las ideas para crearlos. Ahora que ya no está esa mente creativa para hacer estos dispositivos, bueno, la mente seria, que es con lo que se convirtió Tim Cook, no sabe hacia dónde dirigirlo, no sabe qué es lo que va a ser el nuevo auge en las cuestiones de tecnologías, y creo que ahí es donde va a perder Apple, pero no, Tim Cook, ya, no. Qué bueno, seamos sinceros, también le pasó a Microsoft cuando Bill Gates se va y se queda solamente ahí el Uncle Fester, que era Ballmer. Ajá, Steve Ballmer, que era un pésimo CEO, ¿no? Y ya que se fue, ahorita medio empieza a levantar con Adela, entonces tal vez tengas razón, tal vez viene el oscurantismo en Apple y después viene otra vez el renacimiento. Dirigido por González Iñárritu. El renacido Apple. Apple, el renacido. Qué tontería, pero bueno. Ay, no. Es una babosa de esto. Pero bueno, pasando a noticias todavía tristes. Depende para quién, ¿no? Sí, depende para quién. En caso de que sean un periodista promedio de videojuegos, pues yo creo que les ha de doler porque le pegan mero en la payola, señores, mero en el chayote, porque es una noticia de PlayStation. Y pues es que resulta que la actualización de PlayStation Vita los deja inservibles. De acuerdo con varios reportes, en Twitter se levantaron muchas quejas, alrededor de 5 en México, que decían: ¡chale! ¿Por qué no enciende esta mugre? Mira, hay gente que no lo usó desde el año pasado, lo enciende, se actualiza. ¡Ah, sí, por supuesto! Una nueva actualización, por fin va a funcionar mi PlayStation Vita. La descargan, la reinician, todo el asunto, y resulta que ya no prende, o que se gasta la batería de una forma asquerosa, o que simplemente ya no te deja entrar a la PlayStation Store, ¿no? Que de hecho esas fueron las dos grandes reclamos que se tienen de parte de usuarios, que principalmente se han quejado en Reddit, en los cuales que conecta con esta actualización 3.57, que es como se llama, el PlayStation Vita se traga la batería de una forma descarada, o sea, te dura una porquería la batería, o en su caso, no te deja entrar directamente a la PlayStation Store. Esto no le ayuda al dispositivo. Yo sigo defendiendo el PlayStation Vita, me parece una gran consola, muy, muy, muy poderosa. Sin embargo, como que no han sabido como para qué sirve. O sea, no le han dado el impulso que se debería. Los Free Party tampoco le ha llamado la atención el desarrollo, y los únicos que le han prestado verdadera atención son los desarrolladores independientes. Y una consola tan poderosa con puro juego independiente, pues sí se ve limitada, ¿no? Agregando que ya no hay YouTube, que ya no hay Netflix dentro de la consola, entonces, no sé, esto me pone triste. O sea, de por sí Vita no sirve para mucho, y ahora sin Netflix, pues señores, ya váyanse comprando un iPad o algo. Porque Vita, qué bueno que casi nadie lo compró aquí. Es lo bueno ya. Bueno, mira, hay que tener en cuenta esto. O sea, es una gran plataforma para juegos independientes. O sea, de hecho, en uno de los programas hasta Cosmo lo comentó, ¿no? O sea, es la plataforma para jugar Action Verse, por ejemplo. Pero pues con esos juegos no te vas a llenar. O sea, comprar una consola de 4,000 pesos para jugar juegos independientes a veces tan limitados, pues sí te duele, ¿no? Sí pesa. A mí sí me gusta. Yo soy feliz con mi Vita, siempre y cuando, todavía no la he actualizado. La verdad es que después de escuchar esto, la tengo desconectada todavía hasta que no reparen en esto. Así que si tienen un PlayStation Vita como yo, mejor ni lo actualicen y espérense a que lleguen los parches, porque esto es más bien te alenta a dejarla como pisapapeles. Pues sí, de por sí es un pisapapeles, pues ahora Sony dice, vamos a hacer los pisapapeles de a de veras. Ay, la verdad no tengo opinión para esto. Muy pocas veces he ocupado un Vita. No tengo uno, no tengo ganas de comprar uno siquiera. Y la verdad me parece tan útil Oculus Rift como PlayStation Vita. No, si no es. Está bien bonito el PlayStation para Vita. Para nada estas dos cosas, la verdad. Pero bueno, ya con eso acabamos nuestra sección noticiosa, nuestros shots de 10 pesos. Hay de todo. Hubo de todo en este TV y novelas tecnológico y musical. Gamer. Sí, sobre todo gamer. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente canción, que es una canción nueva de Akil Amar, este rapper mexicano, uno de los mejores que hay aquí en el país. Se llama Gangsta. Vamos a escucharla y en un momento regresamos. Esto es el Launch Kick. De las calles, una mentira la pluma del poeta muerto. Diserto de las masas para no pisar estiércol. Liso y terco como mula, lejos de los reflectores. Pero miro boca muda de todos mis detractores. Todas esas flores disfrazadas de matones, pero viven con mamá porque les lava los calzones. Yo no necesito hacer pose de rudo, ni presumir que todo mi pasado ha sido crudo. Dudo de decenas de mujeres en sus camas, dudo de sus balas y sus caras malas. Mis canas valen más que 20 bocas gigantescas. Ustedes van de gallos, pero yo tengo las crestas. Alardean, quieren que los vean, sueñan con ser alguien y les frustra que no sean. Arriba de un ladrillo y se marean. Los verdaderos gangsters no rapean. Gangster. No me dispares, no te llames dueño de las calles. Gangsta. La mentira vive en bla bla bla. Gangsta. No me dispares, no te llames dueño de las calles. Gangsta. La mentira vive en bla bla. Pise sus cuerpos putrefactos, pero me lavé los pies. De 4 globos oculares me quedé con 3. Y llevo 10 en el diploma para borrar charlatanes. Demasiados ladridos de tan pequeños canes. Lanzo panes para todos los hambrientos. No necesito dispararles porque ya están muertos. ¿Quieren cuentos violentos? Miren hacia afuera, abran la cartera. Lleguen en la bestia a la frontera. Traten de alimentar a 4.70 pesos. Vivan la narcoguerra y esquiven calibres gruesos. Griten libertad cuando la policía reprima. Alcen un machete por la sangre campesina. Gángster el que muere por su pueblo. Un gángster verdadero no necesita letrero. Hablan y balbucean, corren pero cojean. Los verdaderos gángsters no rapean. Gangster. No me dispares, no te llames dueño de las calles. Gangster. La mentira vive en bla bla bla. No te llames dueño de las calles. Gangsta. La mentira vive en bla bla bla. Me against the world. Me against the world. Me against the world. I got nothing to lose. It's me against the world. You say you a gangsta. Me against the world. You say you a gangsta. Me against the world. You say you a gangsta. Me against the world. You say you a gangsta. I got nothing to lose. No estás equivocado, estás escuchando Lone Geek. Ya hemos regresado a este Lounge Geek número 38, ya saben, Remastered Collection. Vamos ahora sí a nuestra hermosa reseña, y es que por primera vez tengo la oportunidad de hablar de un juego el cual he jugado en todas sus versiones hasta la fecha. Y es Rise of the Tomb Raider. Bueno, como ya lo saben, es el nuevo juego de Crystal Dynamics publicado nada más y nada menos por Square Enix. Y es el segundo en este nuevo reboot, el cual inició allá por el 2013 con el juego llamado solamente Tomb Raider. Como ya saben ustedes, en estos nuevos reboots tenemos una Lara Croft mucho menos sexualizada, que pues aparte es más real, porque la anterior Lara era capaz de meterse a las tumbas y no perder los lentes, las gafas de sol, no tengo idea de cómo, y hacer saltos pues de por sí medio raros, medio imposibles. Aquí también hacen saltos imposibles, pero ya están un poquito más creíbles. Y pues ahora tenemos la segunda aventura de la señorita Croft, después de haber sobrevivido a la isla, después de haber encontrado pues ciertas cosas extrañas que ocurren en el mundo, y pues ahora está más entrenada que nunca para enfrentarse a la Trinidad, una organización secreta de algún fanático religioso con base en el Vaticano. Hagan sus conclusiones cada quien. Esta organización está detrás de los Croft desde hace años, pues estuvo detrás de Lord Croft, que fue el padre de Lara, mientras él investigaba la fuente de la juventud, esta fuente que pues la Trinidad intentó desaparecer por años. Y ahora Lara, pues después de sus aventuras en el primer Tomb Raider, está más que convencida de que atrás de todo lo que nosotros conocemos hay una cortina que esconde cosas todavía más increíbles y ella está dispuesta a buscarlas. A través de varios niveles que se desarrollan en su mayoría en Siberia y en Kitesh, una ciudad perdida, vamos conociendo cómo Lara va evolucionando más allá de lo que nosotros ya conocemos, va conociendo nuevos personajes, regresan algunos viejos conocidos y también va mejorando sus habilidades. Si bien desde el principio ya tenemos que es una buena arquera, que también sabe escalar, sabe defenderse, tiene un buen nivel en peleas cuerpo a cuerpo, pues lo aprendió todo en el juego anterior. Ahora también se va a tener que enfrentar a utilizar armas de fuego pues con mayor facilidad, puesto que ahora los enemigos sí son humanos y pues la mayoría traen armas de fuego. Aunque claro, si ustedes son fans de Tomb Raider sabrán que estos juegos son Headhunters, señores. Es agarrar tu arco y headshots a cuanto se puedan. Ya cuando no, pues ahora le sacas la pistola y empiezas a disparar, sacas el subfusil o como quieran. El juego es totalmente un juego de acción, aventura, con mezcla un poco de mundo abierto, que se van desarrollando en distintos niveles y en distintos escenarios, que son alrededor de 6 escenarios más o menos. Ahí perdonen por el dato, pero pues si contamos Siberia, la cual ya no se puede Siberia, y si contamos Siria, que ya no se puede regresar en Siria después de cierto punto, pues se van acortando un poco. Al ser un juego de acción y aventura, significa que nosotros deberemos de encontrar artefactos para regresar a una zona anterior y utilizarlo, ya sea para abrir una puerta, para encontrar una tumba, para sacar algún extra, o incluso las misiones, las cuales se van a ir desbloqueando poco a poco, y con ellas a la par las misiones alternativas o side quest, que son misiones del remanente o locales, las misiones de cazar tantos lobos o tantos animales ahí como quieran, e incluso misiones de furtivo. Eso significa que deberemos regresar a ciertos niveles, a ciertas zonas, para acabar con los soldados de la Trinidad de formas específicas, como es hacer un tiro de headshot, hacer un tiro a la cabeza con el arco a más de 25 metros. Con todo esto, pues tenemos un juego que, si lo quieres acabar solamente su historia y tomar las tumbas, las cuales estarán pues a lo largo de los mapas, estas tumbas son opcionales, altamente recomendables que los hagan, al igual que en el juego anterior. Las tumbas son como puzzles gigantescos, son acertijos en los cuales descubriremos al final habilidades que nos ayudarán. Si lo quieren acabar con las tumbas y la historia completa, son alrededor de 18 horas, ya tirándole a 20. Pero si quieren acabarlo con todo, lo que es las misiones, lo que es trofeos y demás cosas, se tardarán hasta 45 horas. Y no les miento, yo me tardé alrededor de 45 horas en acabarlo en el Xbox 360, a lo que viene siendo el 98%, me faltan todavía 2%, que ya son cositas de busca, tal cosita, no sé, por ejemplo hay unas de encontrar unos conejos colgados y cortarlos, pero están distribuidos de la manera más rara, entonces esas pequeños objetos pues ya son más difíciles de encontrar. Que claro, entre más vamos avanzando, vamos a poder obtener nuestras habilidades en un árbol de habilidades muy bien hecho ahora sí. No todo es necesario, pero si lo quieren acabar al 100, pues es recomendable que vayan armándolo. Al igual que como en el Tomb Raider original, aquí regresa el sistema de crafting. El sistema de crafting nos dejará obtener lo que vienen siendo recursos, tanto creados por humanos como de la naturaleza, para mejorar nuestras habilidades, para mejorar nuestras armas, para mejorar también lo que viene siendo los atuendos. Y en ciertos casos mejorar lo que vienen siendo el arco y el pilet. El pilet, si no saben, es pequeño pues como pico que tiene Lara para escalar, o a veces tiene dos, ahí depende la animación en la que ustedes se encuentren en ese momento. Si bien este juego originalmente iba a ser exclusivo para el Xbox One, después se comprobó que iba a ser solamente temporal hasta el 28 de enero, pues ese día llegaría a la PC. Originalmente ustedes lo pueden encontrar en Xbox 360 y en Xbox One, tiene un buen rendimiento la verdad en cuanto a gráficos, se llegan a caer un poco la velocidad de frames, en niveles en los que ya esté muy plagado de enemigos. De hecho, en el Xbox One solamente cayó 3 veces y fueron en peleas muy muy fuertes en las que ya tenía demasiados enemigos. Ojo, yo lo he jugado en el nivel más difícil. Tal vez si lo juegan en normal, pues no hay esta caída de frames, pues los enemigos no se multiplican tanto. En el 360 no encontré una caída de frames, pero ahí porque no es un port, sino que sí lo hicieron totalmente para cada una de las consolas. Se nota muy fácil esto, pues no se ve esa caída gráfica entre Xbox One, Xbox 360. Se nota muy bien que fueron armándolas uno para cada consola. Al igual que los controles, no se sienten toscos en ninguna de las dos. En PC hay una pequeña excepción, y es que el apartado gráfico ha sido mejorado no tanto en lo visual, en lo que uno podría ver, sino en el rendimiento, ya que Crystal Dynamics junto con lo que viene siendo Square Enix se metieron con Nvidia, como ya saben ustedes, pues son los creadores de las tarjetas gráficas, son la número uno de creadores. Ellos crearon lo que viene siendo el sistema de oclusión HBAO Plus. Este sistema hace que mejoren luces, hace que mejoren texturas y hace que mejoren lo que viene siendo la ropa y contornos de cuerpo y polígonos de los personajes, haciéndolos verlos más reales aún. Además de que también existe ahora una nueva mejora, que es en todo el ambiente, puesto que ahora es dinámico. En cuanto vaya caminando Lara, si se pega una pared o demás, y ahí hay un pequeño follaje o hay plantas, también verán un pequeño cambio y cómo van interactuando. Todo esto lamentablemente significa que tendrás que tener una PC bastante potente. Y es que si bien Dynamics te recomienda tener como mínimo una GTX 650, que vienen siendo alrededor de 2 GB de memoria gráfica exclusiva para esto, necesitas también un Intel i3 2100, que vienen siendo alrededor de 2.5 GHz, ya pegándole a los 3. Claro, una versión de DirectX 11, que pues casi todas las tarjetas actuales y algunas viejas lo siguen teniendo, es el más nuevo, que viene con Windows 10, aunque también está la actualización para Windows 8 y 8.1. Si tienen Windows 7, van a tener que actualizar su sistema operativo, no les queda de otra. Aunque aquí en los requerimientos mínimos dice Windows 7. No estoy seguro si existe DirectX versión 11 para Windows 7, puesto que lo busqué en la página y no estaba disponible. Tal vez si metes el juego, pues como muchos otros, te dice, te falta este, ahorita lo descargamos y ya. Tal vez así se desbloquea, pues no lo sé. Pero por otra parte, si ustedes quieren jugarlo a lo máximo que da este juego, van a estar un Intel Core i7 o similar, en lo que viene siendo equivalente de AMD. Eso significa que van a tener 3.5 GHz o más, 8 GB de RAM, una Nvidia GTX 970 Ti de 2560x1440 de resolución, o en caso de tener una menor sería una Gigabit o Asus, que aquí lo recomiendan ellos, pero también ustedes pueden buscar su marca, que tiene que ser una GTX 970 que alcance los 1920x1080 de resolución. Esto se traduce más o menos a una tarjeta gráfica de no menos de 7,000 pesos. En el cambio actual, unos 8,500, que es lo que cuesta la 980 básica. La Ti es un poco más cara, y pues la Titan ya ni se diga. Y claro, la DirectX 11. Aquí viene el problema, y es el que muchos le han estado, pues, como que peleando. Lo que pasa es que Nvidia, junto con Crystal Dynamics, hicieron algo no muy visto en los juegos actuales. De hecho, solamente Assetto Corsa lo hace. Y es que tu juego en 3, 4 años, 5 a lo mucho, que es lo que duran estas tarjetas, que son las más nuevas, te va a dar el rendimiento. Si lo juegas en 5 años, se va a seguir viendo muy bien a comparación de juegos de ese momento. Juegos actuales para 2020, por así decirle. Lamentablemente, si no tienes una computadora de gama alta o gama ultra, como se les conoce, pues no podrás jugarlo al máximo. Pero eso sí, Gigabit logró ahí meter como que sus manos. Entonces, si usted tiene una tarjeta Gigabit, pues no les va a dar tanto problema y le van a modificar unas pocas cosas y lo van a poder tener casi todo en muy alta. Por otro lado, si ustedes tienen una computadora de gama alta o gama media con una GTX 750, que son las más sencillas, las más, bueno, no más sencillas, sino las más comunes en el mercado medio actualmente, lo van a correr en alto. Eso ya lo comprobé el día de ayer con un amigo que tiene una 750 Ti de 2 GB 2.5 si no mal recuerdo, y con pues el DirectX 11 corre muy bien, corre fluido. Alguna caída de frames solamente con el mismo problema que en el Xbox One, en tres niveles en específico en los que te salen pues enemigos, pero muy muy fuerte. Y aquí sí lo pude comprobar, si tú le bajas la dificultad, porque lo estamos jugando en la máxima, hay una sección del gulag en el que se desarrolla el juego, en el que te llegan muchos enemigos. El problema es que si tú lo pones a la máxima, te van a llegar el doble o el triple dependiendo tu habilidad. Ahí es en donde empieza a caer los frames, de 60 te los baja a 45 estables, que es algo pues algo que pues la mayoría va a querer. Puesto que en el Xbox One, si no mal recuerdo, tiene una tasa de 30 a 45. Ahí van subiendo y bajando. No, a primera vista no van a encontrar las diferencias entre la versión de PC y la de Xbox One. Necesitan jugarlo un buen rato. Y obviamente si tienen las capacidades para la versión recomendada, que es la máxima, pues ya, ahí sí se van a notar bastante. Espero poder subir en los próximos días al canal de Launchic o al de Reset un pequeño gameplay que he estado grabando, en el cual les van a poder pues checar cómo se juega y cómo se ve. Es algo muy, muy increíble, la verdad, tengo que aceptarlo. Lograron hacer algo que es muy difícil hasta en la generación actual, y es que tanto el gameplay como las cinemáticas se vean iguales. Tú no ves la diferencia, es un gran conjunto. Yo incluso, si no hubiera jugado antes del juego, si hubiera como que apretado de, pues, espérate, que no estoy jugando. Es un muy buen apartado técnico, un gran logro de parte de ambas compañías. No sé si el que hayan sido ayudados de Nvidia afecte a AMD. Yo creo que sí, pues son competencia. Ya ahí, si alguno de ustedes lo tiene en AMD, pues nos lo podrá decir. O en algún caso, pues si es algo muy muy fuerte, lo veremos en las noticias en las siguientes semanas. Pues eso nunca se queda callado, siempre salen a relucir esos pequeños pues cambios. Luego hay muchos muy grandes, como ocurrió con Pure Hair, que es una mejora que tienen las tarjetas Nvidia a comparación de AMD, y que recibió muchos estragos en Metal Gear Solid 5. Pero pues bueno, la verdad es un juego que tiene rejugabilidad muy buena, que tiene grandes cosas, e incluso si ustedes tienen juegos anteriores de Square Enix, les van a dar ahí pequeñas cosillas que son monedas o demás para comprar. También tiene un modo distinto, que es volver a hacer las misiones, pero en una forma un poco más arcade. Pues ahora va a ser de, pero ahora tienes que hacer puro headshot, o no te tienen que ver, o cosas por ese estilo. La verdad te ofrece muchas horas de juego. Alcanzar el oro pues es bastante complicado en los niveles más fuertes. Y pues ya tenemos de hecho nuestro primer DLC fuerte, que es Baba Yaga de Temple of the Witch, que es un DLC de 3 horas más o menos, en el cual tendremos otra nueva misión, nuevas armaduras, bueno, nuevas armas por ahí, que van a ser obviamente solo del DLC. Ojo, con nuevas armas me refiero a un nuevo arco, una nueva pistola. No se van a implementar cosas más allá de eso. Y pues claro, los skins de ropa, que aquí tengo entendido que te van a dar otro que va a mejorar, no sé si es tu salud o tu skill para cazador. Algo de uno de esos dos te lo dan. La verdad, si tienen una PC que lo corra, cuesta $599 precio regular, actualmente está en $539 hasta el 4 de febrero la edición normal. Vale mucho la pena, pues está más barato que en Xbox One. Si tiene una PC, como ya dije, en las mínimas, lo va a correr en alto, se va a ver muy bien, y pues por $600 vale mucho la pena. Al igual de que pues actualmente está la Day One Edition, que les trae tres cosillas ahí extras que les van a poder ayudar. si se lo quieren aventar al 100%. La verdad, yo le doy un 9.5 porque el tener un Season Pass de ese nivel que le están metiendo no se me hace tan bueno. Eso le quita puntos a mi gusto. Si no tuviera Season Pass sería de 10, pero sí, 9.5, muy pocos juegos lo logran. Y es que aparte es un juego muy divertido, o sea, no es un juego súper solemne y rudo y que debes de ponerle toda tu atención. Realmente, o sea, requiere una habilidad, por supuesto, pero es un juego más para divertirte que conlleva todas las partes, todo el aspecto gráfico al punto máximo. Aquí hay un pequeño detalle. En PC, no sé, por esto voy a preguntar. Hubo, ya ves que hubo mucha polémica en cuestión de cómo se veía la nueva Lara Croft, ¿no? Digo, esto ya es, pero acuérdense que estamos en el TV y novelas de Extra Gamer, entonces voy a hacer una pregunta respecto a eso. ¿Sí es cierto que la cara de Lara en Rise of the Tomb Raider se ve rara a comparación de en el pasado? Sí se ve rara porque ya no ocupan la base de Camilla Luddington, que como ustedes saben es quien pues da vida a Lara Croft en las nuevas versiones. Ya que si ustedes buscan una foto de Camilla es muy distinta. En el original sí se parecen mucho, aquí como que la modificaron, le metieron Botox o no sé. Está más refinada, aunque eso sí, en PC no se ve tan mal. Yo ahorita lo he estado checando, hay unas escenas principales que ves cuando está hablando con Anna, que eso pues sí es parte del canon de por sí. Hay unas escenas en las que hacen close-up a sus caras y se ven mejor que en las versiones de One y de lo que viene siendo Xbox 360. Esto estoy casi seguro que es por las mejoras de Nvidia, no tanto porque Crystal Dynamics haya rehecho los cinemáticos y los polígonos. Es más que nada por la fuerza que tiene la PC en procesamiento de polígonos. Ya. Entonces, y el más se sigue viendo rara. O sea, se sigue viendo rara, pero sí hay un cambio. Y la experiencia de, o sea, el tiempo de juego, de jugabilidad, ¿sí te da las 30, 40 horas? Sí, porque luego hay cositas, te digo, hay muchas cosas de encuentra las monedas en tal lugar, pero pues ese lugar está gigante, es una planicie, y pues velas buscando. Entonces sí, explora, ponle tu tiempo. Obtener los atuendos más fuertes, necesitas algo así como 40 tuercas, 20 pieles, 3 de oso. Entonces un juego de métele tiempo. No vas a obtener las cosas tan fácil. El juego lo acabas haciendo. Mira, ahí pro tip o free tip, como ustedes quieran. Si hacen las misiones del remanente o de los locales, como ustedes les quieran decir, las tumbas, el nivel final, los niveles finales que son contra los inmortales, no van a ser tan difíciles, puesto que ya tienen buenas habilidades para enfrentarlos. Esto en el nivel más difícil. Si no hacen nada de eso, híjole, le van a sufrir horrores. Yo he visto a gente jugarlo sin las tumbas, y sí es bastante difícil. Las tumbas sí te hacen una muy buena ayuda gracias a lo que viene siendo mejoras de arco y mejoras en cuanto a salud. Y fíjate, lo que me sorprende es que este sí se siente como una segunda parte, o sea, el juego literalmente es una secuela. Pero aparte es una mejora literal del juego, o sea, no le agregan cosas como para decir, ah, sí le estamos metiendo más dinero, más tiempo, no, simplemente el juego está tan bien construido desde el principio que en esta nueva entrega simplemente se sienten las mejoras gráficas, algunas mejoras en cuestiones de cómo lo juegas y de qué aditamentos tienes, pero se siente igual de divertido que el otro, pero con más misiones. Entonces creo que están haciendo un increíble trabajo con este review de Tomb Raider. Lara Croft creo que no se puede ver mejor. Simplemente ese efecto en donde cuando tiene frío se talla los brazos porque tiene frío, o sea, simplemente eso la hace que se vea humana, que sea que te identifiques más con el personaje, y eso me parece unos detalles que van a hacer que se convierta en uno de los juegos más increíbles de esta generación. Y es que de hecho sí, como tú mencionas, ahora sí tenemos un personaje muy humano. De hecho, ayer, que ustedes no saben, tuvimos que cortar la grabación ahí un poco. Estuve jugando jueves en la noche, después de que grabamos la primera parte del programa. Estábamos algo así como a 6 grados, y yo jugando esta cosa, como ya dije, el juego se desarrolla casi todo en Siberia, en climas menos bajo cero, entonces, en serio, es genial cómo te mete la ambientación, el cómo la... En serio, yo tenía más frío del que de por sí hacía, era casi misión suicida ahí, porque en realidad sí te lo crees, el cómo ella se está... siempre cruzando de manos, porque el frío que hace, el cómo los animales incluso reaccionan, cómo van dejando las huellas, todo es muy orgánico, y es algo que pocos juegos lo han hecho, hacer este sistema tan orgánico, en el que en realidad te sientas dentro, te sientas pues totalmente inmerso en el juego. Que por ahí otro punto fuerte, ahorita lo he estado jugando en español latino, me lo aventé originalmente en inglés, soy fan de Camilla Loddington. Y pues, ¿quién hace aquí la voz de Constantine? Uno de los antagonistas en inglés. Muy buen actor, la verdad. No sé la verdad quién es. Pero es muy bueno, me convenció desde el principio. En español, está muy bien trabajado. Tiene... El problema que yo tengo con las voces en español latino es que como ya apartaron a los Star Talents en cuanto a videojuegos, ya los sacaron. Pues ya se quedaron muy pocos. Como está ocurriendo en Estados Unidos más que nada. Que ya todos son Troy Baker y son el que hace a Nathan Drake. Ese fue su nombre. Nada más son ellos dos haciendo casi todas las voces. Aquí está ocurriendo algo muy parecido. Por ejemplo, de la Trinidad, el vigía que siempre les está hablando por el walkie-talkie es Sebastián Yapur. Entonces es chistoso que oigas a Marcus diciéndoles: tienen que encontrarlos porque pusieron trampas o cosas así. O Jonah, que es el personaje que acompaña a Lara desde el juego anterior, es la voz de... es el nombre de este actor, el que es Skipper en Madagascar. Entonces está muy chistoso y como que te rompe un poco oír a Skipper decir: está medio tonto, pero tiene su magia, está bien trabajado. Como que le faltan voces en cierto punto, porque luego como que se repiten, ya que con más que nada con los NPCs que están ahí rondando. Pero en cuanto a personajes principales, está muy bien trabajado y ahí sí no le resta puntos para nada, cosa contra en otros juegos. No, sí, la verdad es que muy recomendable, doble like a Rise of the Tomb Raider, y creo que a comparación de Batman, la adaptación a PC o esta versión en PC salió increíble. Entonces, pues bueno, espero que tengan una computadora de 30,000 pesos para jugarlo. Warner ya ha demostrado que detesta la PC. Sí, entonces váyanle juntando para comprarse su computadora de 30,000 pesos para poder jugar Rise of the Tomb Raider en PC. Nah, yo creo que con una de 18 lo corren en alto. Y ya en alto van a ver algo muy diferente a lo que vieron en Xbox One. Ah, bueno, ya me habías espantado, ¿no? De 30 a 18. No, sí, digo, si es un cambio. El Xbox One bueno cuesta 10,000 pesos. Si ya ahorraron 10,000... échenle tanto. Aguántense otro año. A juntar otros 10. Sí, ya se arman su compu. Miren, de aquí a que la que terminan de armar el juego ya cuesta 300 pesos, 200 pesos. Bueno, con el dólar, bueno, pues igual y lo encuentran en 1,000 pesos, ¿no? Ya. Ah, ¿por qué es Steam? Steam siempre. Steam. Así es, Baraba. Es benévolo. Steam es benévolo. Nos estaba dando el dólar a 10 pesos. Lo tuvo que subir a 11,50. Sí, malditos, los odio. Sí, son buenos, son buenos con la gente. Pero bueno, esa fue la reseña de Rise of the Tomb Raider. Neta, chéquenlo. Y para todos aquellos que se burlaban porque Crystal Dynamics siempre hacía hincapié en las físicas del cabello, esto es debido a que en el remake que ellos hicieron, no remake, perdón, el remaster que ellos hicieron, pues tiene ciertos problemas. Pero esos vamos a hablar en la segunda parte. Bueno, en la parte que sigue del programa, que ustedes técnicamente es la de en medio, es pues la lechuga. En la onceava parte del programa. Sí, porque si Cristian se vuelve a caer el internet, a ver cuándo grabamos lo otro. Pero bueno, vamos a escuchar la siguiente canción, que es nada más y nada menos que The Ghost of Tom Joad de Bruce Springsteen. Y ahorita regresamos. been walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over reach, hot soup on a campfire in the bridge, shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Family sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light, searching for the ghost of time travel. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag, waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass, got a one-way ticket to the promised land. Hole in your belly and a gun in your hand, sleeping on a pillow of solid rock, breathing in the city aqueduct. The highway is alive tonight, the way it's headed everybody knows. I'm sitting down here in the campfire, waiting on the ghost of time travel. Tom said, Mom, wherever there's a cop beating a gun, wherever a hungry and bone baby cries, fight against the blood and hatred in the air. Look for me, Mama, I'll be there. But there's somebody fighting for a place to stay, a decent job or a helping hand. Maybe somebody struggling to be free. Look in the eyes, Mom, you'll see me. Highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light with the ghost of old time Joe. Después de escuchar esa canción tan redneck, porque ya saben que Cristian es fan de los redneck, él va a votar por Donald Trump, él ama Born in the USA y otras tantas cosas, pues tenemos nuestro tema del podcast. No le digas nada al jefe, de vos, no le digas nada. Será un viejito redneck, pero canta bien y hace buenas canciones. Y hace conciertos de 4 horas, ¿no? Viejito redneck, pero de conciertos de 4 horas. Oye, Black Sabbath en México hizo un concierto de 3 horas y media y tienen como 70 años. Y a comparación, sus ídolos pop les cobran 5,000 pesos a él o cuánto por un concierto de 1 hora y media. Una cosa así. para que se aviente sus tres discos y ya con eso queden satisfechos. No, pues sí. Nah, señores, neta, mejoren en la música. Como por ahí estaba la imagen, ¿no? De nosotros pagamos por nuestra música y tuvimos a Bowie, a Dylan, a Hendrix. Ustedes no quieren pagar y tienen a Adele, a Justin Bieber, a Kanye West. Ya ven, pagar por música es por algo, no es nada más porque no quieran. Pero bueno, el tema del podcast y por ende que tengamos el nombre del Remastered Collection es que el tema es los remasters, los remakes y los ports. ¿Son en realidad buenos? Mira, yo creo que aquí valdría como dar la idea principal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Cada cual. Primero, una diferencia, ¿qué es una remasterización? ¿Qué es un review, en dado caso, para que lo puedan entender? ¿Qué es un port? En dado caso, ¿qué es una remasterización? Hagan de cuenta que ponen el mismo juego, pero con las modificaciones gráficas que merece la nueva generación, o sea, con la potencia de las nuevas generaciones. Digamos, lo que acaba de comentar Omar hace rato acerca de cómo se maneja esta escala hacia PC de un Xbox One, pero imagínense que pasa de un 360 a un Xbox One. El juego continúa exactamente con las mismas, o debería de continuar con las mismas dinámicas, simplemente algunas modificaciones técnicas, a lo mejor agregarle algo diferente a cómo se ve. Más que nada las luces. Sí, pero el juego se debe de mantener con la misma esencia. En el caso del Reboot, cambia. Ahí sí es un juego completamente diferente, con la misma estructura, digamos, igual, retomando la parte de Tomb Raider, la diferencia de la Lara Croft de los 90s a la diferencia de la Lara Croft del día de hoy, ¿no? Eso es un cambio diferente, o sea, un cambio completamente diferente al vestuario, a la ambientación, a absolutamente un juego totalmente nuevo, el cual lo llevas a las utilizando solamente las bases, como son los personajes y pues situaciones. Las ideas, situaciones, a lo mejor un tanto los escenarios, pero completamente distinto. Y en el caso de un port, es cuando llevas un juego a una escala mayor, o sea, cuando llevas un juego, por ejemplo, de Nintendo 64 a PC. Ajá. Ándale, exactamente eso. Como es el caso de Turok. En Turok, el port hace que podamos jugarlo con resoluciones mejores. Eso es lo que hace un port, más que nada. O port mejorado, como ustedes le quieran decir. En el port normal es solamente modificarlo para que lo puedas correr en pantallas totalmente nuevas. En pantallas de 16:9 en vez de las 6:4 o resoluciones anteriores. Pero sigue siendo lo mismo. El port mejorado es modificar el código para mejorar, no sé, ciertos ámbitos en cuanto a lo que viene siendo NPCs o el mismo mundo, las mecánicas, o mejorar también lo que es las dinámicas, la oclusión y el aspecto de polígonos. Pero esto significa solamente que podrás ver en 4K los polígonos feos del Nintendo 64, no que lo vas a ver totalmente modificado. Sí, no lo vas a ver en HD, ¿no? O sea, lo vas a ver prácticamente igual, nada más que... No, pues es que sí están en HD, pero no ves esa diferencia porque los polígonos siguen siendo toscos. Sí, hagan de cuenta Minecraft, ¿no? Así igual. Ajá. Bueno, ¿de dónde sale esta idea? Últimamente me he puesto a ver y a probar Resident Evil 0 HD Remaster. Por si no lo sabían, yo soy muy fan de Resident Evil. De hecho, tengo todos los Resident Evil 2 que están en... ¿no? El 0, el 1, 2, 3, 4, 5. Me hace falta comprar el 6. Ese ya lo jugué, pero no lo he comprado. Entonces, obviamente llegó esta remasterización del juego. Y probándolo, me di cuenta de muchos detalles al estar leyendo las críticas de las personas que lo estaban jugando, que supuestamente son fans de Resident Evil, pero que no lo llevan a este punto de haberlos probado en sus versiones originales, que creo que es ahí donde tiene el gran detalle. Se quejan de que la forma de juego es muy lenta, de que los personajes son muy toscos, y al final de cuentas estamos hablando de una remasterización. O sea, estás llevando un juego que estaba en una generación que salió en el GameCube y lo estás llevando a un PlayStation 4, un Xbox One. Entonces, aquí es donde regresamos a la parte de la explicación del inicio. El juego se debe de mantener con la esencia original, con el juego original, con la forma en cómo se jugaba. O sea, en el caso de Resident Evil 0 HD Remastered, es este juego estilo tanque, o sea, este gameplay estilo tanque, donde los personajes no pueden caminar y disparar al mismo tiempo, deben de primero voltear y luego disparar. Este sentido de este tipo de personajes, así se manejó en el juego original. De hecho, se manejó en casi todos a partir del 4, creo que fue donde fue la modificación de ya darle otro tipo de jugabilidad. Entonces, el juego se ve muy bien, se ve increíble. La parte de la ambientación, en general los personajes también se ve bien. Donde pierde, por ejemplo, en este caso Resident Evil, pierde en la parte de las cinemáticas, porque ¿qué es lo que hicieron? Ahí no hicieron una remasterización de las cinemáticas, lo único que hicieron es estirarlas para que se vieran a la pantalla, déjenme acuerdo cómo se llama, para que se vea la resolución 16:9. Sí, exacto, para que se vea 16:9. Entonces se ven estirados, no se ve, o sea, sí se ve la calidad mayor, o sea, sí se alcanza a ver en HD, pero se ve mal porque se ve estirado. Eso es un mal trabajo de remasterización, porque en general deberías de ver el juego en 4:3. Ajá, también como que está la opción para que te vayas a 4:3, o sea, sí lo puedes modificar, pero en dado caso ya no sería una remasterización porque ya no lo estás viendo con la tecnología actual. Sí, exacto. Entonces, en este aspecto, fue aquí donde yo empecé a tener la idea de por qué hablar de esto. Porque una cosa es que hagas estas remasterizaciones en donde hagas que los negros se vean, digo, tal vez sea redundante, pero los negros se vean más negros. No, y es que de hecho, hay que decirlo, si no nos referimos a las personas negras, sino a los colores. Antes los juegos, por lo mismo de las limitantes, no se veían igual. Y de hecho, el ojo humano ve gris, o ve un gris muy muy opaco. El negro total, solo que ustedes agarren, no sé, Photoshop, y le bajen todo, todo, todo, y pongan el cuadro negro. Ese es el verdadero negro. El negro que nosotros vemos en las playeras y demás es un gris muy opaco. Entonces, cuando hacen estos remasters, lo que hacen es mejorar ciertos colores que antes no se podían ver, como son verdes, como son, luego los cian. De hecho, hay juegos que son originalmente cian y ahora los han, ya son azules. En el caso de Majora's Mask, por ejemplo, o de Ocarina of Time, mejoran mucho ciertos colores. Ustedes vean las versiones originales y hay ciertos colores que pues no son tan fáciles de ver al ojo, pero hay otros, como el caso de el tipo este que anda con su, ay, el de la canción de la tormenta, la verdad no me acuerdo cómo se llama la cosa esa que trae con su, esa que no sé, ay, perdón, no sé cómo se llama esa maquinita con la que anda haciendo música, tiene una camisa verde con blanco, pero si tú lo ves en el juego es gris con como cian, una cosa acuamarina, y se ve muy raro a comparación del nuevo, que son los colores que de verdad tendrían que haber sido. Sí, entonces ese punto es donde ya empiezas a darte cuenta si es un buen trabajo de una remasterización, o si es solamente un port, o simplemente están como haciendo una combinación extraña entre ambos. En el caso del Resident Evil 0, el que yo estuve jugando, me parece que se salva en el aspecto de la remasterización, pero la cinemática se ve muy mal. Agregan ciertos aditamentos, por ejemplo, nuevos trajes, o sea, puedes jugar con, por ejemplo, con un traje de porrista, en cierto punto, cuando acabas el... que eso es clásico de la serie de Resident Evil. De todos. Sí, sí, bueno, pero lo inició Capcom con Resident Evil. Sí. Entonces, esos aditamentos que no modifican nada la experiencia de juego, sin embargo, sí les dan una rejugabilidad. O sea, sí tienes ganas de volverlo a jugar con ese nuevo vestuario. Aquí es donde vamos a entrar a las distintas remasterizaciones que se han dado en el cuestión de la nueva generación, que se ha considerado como si fuera la generación que se va a tratar de remasterizaciones y remakes. Yo creo que hay algunos que se han salvado, hay otros que no. De hecho, empezaron muy bien con The Last of Us Remastered. Se ve increíble, se juega igual o hasta mejor, pero aquí hay un punto que a mí me gustaría aclarar. Este es un juego de últimos días de la PlayStation 3. O sea, prácticamente es con el juego con el que cerraron la PlayStation 3. Obviamente el juego se iba a jugar muy bien. Y lo único que hicieron es darle una manita de gato literalmente para que entrara la PlayStation 4. Con este nuevo efecto de que puedes detener la imagen y tomar la foto. Y me parece una gran remasterización, a pesar de que es un juego muy reciente. Pero yo no sé qué tanto valga la pena es comprarlo. Es que, Cristian, este ahí es en donde entra, igual que ocurrió con Uncharted 3, con la tercera parte de Uncharted, los otros dos sí son remasterizaciones, pues no estaban totalmente en alta definición. The Last of Us, la verdad, yo no lo reconozco como una remasterización, más que nada es un port mejorado, porque, sencillo, si ustedes lo juegan en PlayStation 3, el juego corre en alta definición, creo que es 720 y puede ser escalado un poco más arriba. Si lo quieren jugar en 1080 con un Play 3, va a ser escalado solamente a la definición de su pantalla, no va a ser nativo. Que es algo muy importante en este tema, el nativo y el escalado. Nativo es que el juego haya sido hecho en esa definición completa, que es 1080x720 o 1920x1080, que son los más grandes del 16:9. De ahí ya siguen bajando al 1366x780 y demás resoluciones técnicas que ya no voy a meter tanto ahí. El problema de The Last of Us es que si bien corre, creo que de 30 a 45 cuadros por segundo, y si estoy mal, corrígeme, y en 720 en su mayoría, y escalado obviamente. Lo que hicieron con The Last of Us Remastered, según ellos, fue agregarle las definiciones nativas y correrlo ya en 1080, que es la alta definición máxima. Entonces ahí yo no lo reconozco como un remaster, es más que nada un port mejorado. Bueno, aquí el verdadero detalle de esto es saber si te conviene comprarlo de nuevo para jugarlo en la PlayStation 4 o quedarte con la versión de PlayStation 3. Yo creo que al final se ve muy bien, a menos de que hayas sido un super fan del juego. Yo creo que sería cuestión de que lo dejaras o que no lo hayas jugado. 3. Exacto, sí, ese es el punto siguiente. Si todavía no lo has probado, obviamente cómpralo en la versión de PlayStation 4. Está muy bien trabajada, pero ¿por qué no se le tuvo que modificar grandes cosas? O sea, simplemente fue una escala un poco mayor y listo, ¿no? En ese caso. Pero hay otras remasterizaciones que en lo personal no me han gustado, no me han convencido, las han vendido como si fuera la panacea, ¿no? Que fue el caso de Halo de Master Chief Collection. Que en ese aspecto, sí, es una remasterización del juego. O sea, sí está remasterizado, pero el juego no es tan viejo como para que se disfrute como remasterizado. Y las dinámicas del Halo 1 sí tiene un trabajo de remasterización poligonal muy fuerte, la verdad. Yo ese sí tengo que decir, es el único Halo remasterizado que tengo, no tengo la demás colección, porque no se me hace buena. El 2 me encanta, pero el problema, que ya lo vimos después que en los concursos de Halo, en los torneos, es que el 2 tiene todavía los parámetros y la arquitectura de Xbox Live viejo, entonces al trasladar al nuevo pues tiene todos estos problemas que se dan. También mucho de la arquitectura de Halo 2 falla con el Xbox One por una sencilla razón: fue el primero en iniciar toda la revolución que se dio después. Entonces está en pañales todo a comparación. Obviamente es muy difícil remasterizarlo a ese nivel como lo hacen con el primer Halo, con Combat Evolved, que pues es un punto y aparte de todos los demás. Y otro que tú dices por ahí de estas remasterizaciones que uy, se ven padrísimas según el PR, que no son, aunque soy muy fan de Deep Silver y Devolution, Saints Row Reelected, es lo mismo que con The Last of Us, lo modifican para que sea el 1080 nativo. El problema es que solamente estiraron ellos y modificaron ciertas cositas ahí de polígonos. No se ve en alta definición, no se ve en alta definición obviamente, pero no ves ese cambio. Si tú lo juegas actualmente en Xbox 360, el Saints Row 4 contra el Reelected de One, se ven iguales. Tal vez las mejoras son de cuadros por segundo y de mecánicas. Va, esas son las mejoras. Pero entonces no se puede vender como un remaster, es un port mejorado. Hace poco salió la Resident Evil HD Remaster, que fue la remasterización del primer juego. Luego salió la del 0, del Resident Evil 0 HD Remaster. Y ahora se va a lanzar una edición combinada donde vienen los dos. En este punto, yo creo que para los que son fans de estos juegos que vienen en formato físico, o sea, de esta saga, yo creo que sí es válido y sí está súper padre que uno pueda comprar sus juegos remasterizados para jugarlos en las consolas de una generación que se saltaron, ¿no? En dado caso que salieron para GameCube y para otro, el primer Resident Evil para PlayStation, entonces ahora que se van para PlayStation 4, pues la verdad es que está bastante padre. Sin embargo, si lo acaban de jugar en PlayStation 3, fue los últimos juegos de PlayStation 3, y lo van a pasar a PlayStation 4, pues no le veo, la verdad, mucho chiste para hacerlo. Bueno, es que la verdad también hay que ver del lado de la industria. El remaster, el port y el remake, que pues si bien los remakes no son tan bienvenidos como los otros dos, no sé por qué, pues, son juegos totalmente nuevos, o en su mayoría nuevos, como es el caso de DMC Devil May Cry, que es muy bueno, que en mi caso odio los DMC, los Devil May Cry originales. Este nuevo me encantó, es muy chistoso, es muy divertido en su sistema y en cómo se presenta la historia. A la gente no les gusta tanto los remakes, porque les arruinan la historia original, que no sé qué, en vez de darles una probada, pues se van a atacar. Pero hablando de los remasters y los ports, o ports y ports mejorados más bien, son la respuesta a una industria que es muy ambigua, que pide cosas nuevas pero que no las compra. Entonces es esta onda que tenemos aquí en el programa, lo hemos dicho antes, con FIFA. Por mí que saquen los FIFA que quieran y que la gente los siga comprando, porque con el dinero de esos FIFA le pagan al estudio que hace Mass Effect que yo juego. O Unravel, ¿no? Ajá. O Unravel también, que se ve bien padre, la verdad. Que compren los Assassin's Creed, porque a lo mejor de los Assassin's Creed sale dinero para Grub o para otros tipos de juegos que yo pruebo, que se ven más padres a mi gusto. Entonces los remasters son eso, son el colchón de dinero, ahora sí, pues es de eso. Para que las industrias, si sacan un nuevo juego o una secuela de ese y no funciona, pues va, pero no funcionó, perdimos un poco de dinero. Pero con el remaster ya recuperamos, ya nos salvamos, no cerramos, que es algo que pues en anterioridades no se podía hacer. Ahí tenemos la historia, creo que es de Kingdoms of Avalor, no sé la verdad de qué juego, que los desarrolladores pues endeudaron hasta al estado en el que estaban ellos para hacer el juego, porque no vendió. Entonces, pues los remasters sí responden mucho a una generación que es muy ambigua en lo que quiere, y pues no les queda de otra. Qué bien, estoy de acuerdo contigo. Si lo jugaste en la generación pasada, ¿para qué volverlo a comprar? No hay un sentido. Si no lo probaste, si tú dijiste, si eres de las personas que no puede tener más de dos consolas, o que puede tener solamente una, va, pues no compras el Play 3, te compras ahorita el Play 4, juegas Uncharted. Ok, está entendible, no los has probado. O eres, no sé, un chavito de 15 años que no probó en su vida los Resident Evil originales, que no probó, no sé, los Metal Gear, ya que también está la remasterización, que está todo eso. Va, ahí sí es entendible. El problema es que actualmente la industria se está moviendo a quererte vender a ti, gente que de por sí compra los juegos, volverte a vender el juego para tu siguiente consola. No le veo sentido ahí, y ese es el problema. La publicidad es lo que está mal, lo deberían vender, como bien decimos, a la gente que no lo probó, a la gente nueva. Ahí sí sería como, muy entendible. Como una experiencia más que como un juego nuevo, ¿no? Sí, es pues, lo manejan. Pues es como originalmente se daban los ports en PC, se anunciaban, y de hecho COG, que es esta plataforma de juegos un poquito más retro, lo vende así: prueba los juegos que no te tocaron, pero que hicieron historia. No, que esa también tendría una buena tirada. Ponle, ok, esta va a ser la generación de los remasters, de rehacer o de remasterizar juegos para que se vean bien, porque hace años pues siguen siendo buenos, pero pues, se ven feo, o ya no tienes la tele CTR o 4.3 para que lo corras. Ok, vamos a hacerlo, está bien. Así mucha gente que es hiper fan los va a comprar. Por ejemplo, si sacan de hecho ya lo hicieron, Grim Fandango, que es un, pues es un remaster porque rehicieron muchos de los polígonos, pero manteniendo el sistema clásico. No llega a ser un port porque no nada más le modificaron las dinámicas y los gráficos, no, si le hicieron un poco más allá de las resoluciones. Ahí, pues obviamente yo lo compré, y va a salir Night of the Tentacle, lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque se ven mejor de lo de antes. Y pues ya no tengo yo esos juegos. Esos juegos, pues yo literal los compré en Meave hace años, para las PCs de hace años. Yo ya no tengo ni la laptop en la que corre esos juegos, ni los discos de ese momento. Entonces, pues aquí me sirve, porque soy fan, pues, aguerrido de esos juegos. Por otra parte, como lo mencionamos, con Halo, si lo van a hacer de ese nivel, pues háganlo también bien, no nada más se trata de sacar el remaster para sacar dinero, también hay que meterle. Hay dos puntos ahí, o sea, uno, hay miles de personas que se quejan de que solo puros remakes, puros remasterizaciones, puros no sacan ideas nuevas, salen ideas nuevas y no las juegan. O sea, Nintendo es la más, su fanbase es el más sencillo en ese punto que tú dices. En ese aspecto, pero por ejemplo, salió Sunset Overdrive, un gran juego de disparos, gran juego de disparos, divertido, lo que quieran. ¿Quién lo compró? Nadie lo jugó, nadie lo peló. Ah, pero sale la remasterización de Halo, la remasterización de Gears of War, y todo el mundo quejándose porque es la remasterización. Ah, sí, pero todo el mundo ahí atrás de comprar los juegos. Entonces, bueno, o sea, está bien comprarlos, si son fan, cómprenlos, pero si van a estarse peleando porque no hay nuevas propiedades intelectuales, pues jueguen las que sí sacan, ¿no? O sea, también claro. En el caso de Bloodborne, ¿no? O sea, sale la Nintendo Collection y sí, la está gente jugando, no, pero Bloodborne. Sí, exacto. Simplemente no hay mucha gente que no lo jugó, entonces. Que bueno, mira, Bloodborne tuvo el mismo problema que tuvo Rise of the Tomb Raider. Y es que son exclusivas. Ponle, ok, Tomb Raider ya en unos meses ya no va a ser exclusivo, ya bien, también va a estar para el Play 4. Pero al final, el hecho de ponerle la etiqueta de exclusiva en una época en la que, pues, solo los fanboys se mojan porque dice exclusiva, ya no sirve. Y eso lo comentamos ya en el año pasado, lo estuvimos comentando, lo comenté yo también en otros programas como Conversos ahí con Darryl. La exclusiva ya no existe. La exclusiva va a ser solamente si tú tienes tus propios first party, como lo hace Nintendo, como PlayStation lo está empezando a hacer desde hace unos años, Microsoft también, por ejemplo, Cuphead, que es este juego 2D, side-scrolling, con temática de caricatura de los 40, se ve muy bien. No te enoja que sea exclusiva, ¿por qué? Porque el juego lo está pagando Microsoft. Porque el juego es de su estudio que está interno. Entonces, ok, es obvio que no va a salir para otros lados. Entonces ahí dices, ok, si voy a comprar a lo mejor el Xbox, a lo mejor ese juego sí, igual que pasa con Gears. Pero con Rise of Tomb Raider, yo recuerdo que la primera vez que dijo Square Enix, pero nada más para el Xbox One, fue de, ay, no sé, a lo mejor. Casi me hace comprar un Xbox One el juego ya cuando lo vi en acción. Para mi buena suerte también salió para 360 y pues ahí lo adquirí. Y ahorita pues el de PC, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Bloodborne también. Yo cuando vi, pero pues From Software. Aparte, yo he tenido muy malas experiencias con From Software. Y de hecho te lo dije, Cristian, cuando estábamos haciendo lo del GOTY. Bloodborne me parece un muy buen juego porque es el primer juego bien hecho de From Software. Los demás se me hacen mucha basura, la verdad. Ya sé que hay gente que le encanta Dark Souls, Demon's Souls, pero yo viéndolo desde el vista del desarrollador, lo siento muy mal hechos en ciertas partes, porque sí, se ven padrísimos hasta para su época, pero no, o sea, no los siento bien hechos, y Bloodborne me pareció muy buena idea. El problema es que me enoja cuando dice exclusivo. ¿Por qué? Pues porque ya no estamos en una época que hacerlo así. Estamos en una época en la que Candy Crush es uno de los juegos que más vende. ¿Por qué? Porque te deja jugarlo en el Facebook, te deja jugarlo en el celular, en la iPad, en todos lados. Así es como lo tienen que hacer ahorita. La exclusividad ya solamente va a ser para tu consola si tu estudio es ahora sí que totalmente tuyo, si es first party. Lo mismo pasa aquí con los remasters. Te enojan el ver remaster, ¿por qué? Pues porque me lo andas vendiendo, pero ya me lo vendiste un año atrás. Y nosotros lo vimos con The Last of Us. La gente se hiper enojó por eso. Ay, con Grand Theft Auto, sí. Con Grand Theft Auto. Y yo ahí me enojé porque dije, ok, pero entonces no lo hubiera sacado para las consolas antiguas. Porque lo que hicieron no es venderte una versión nueva, sino que un año antes te vendieron una versión downgradeada, una versión sin cosas. Yo empecé a jugar Grand Theft Auto en la PC cuando salió. Lo pude jugar también antes, un año antes en el Xbox One. se sentía sólido, se sentía orgánico. Se ve que lo habían hecho todas esas mejoras según ellos, que era la primera persona y lo demás, ya lo tenía. Pero le quitaron todo eso para que lo corriera el 360 y el Play 3. Y pues así no, o sea, sí está bien que lo quieras, que más gente lo juegue, pero si quieres que ayudar también a la consola que le sigue, pues ya es hora de empezar a sacarlo nada más para esa y no pensar en los anteriores. Sí, y tenemos ahí el claro ejemplo de lo que pasó con Tomb Raider, ¿no? Que también la Definitive Edition, ¿no? Que pasó igual. Sí, claro, es un port mejorado. La estabilidad de los FPS y ya con eso ya lo vendiste como juego nuevo, algunos aditamentos y ya te lo van a pagar como juego nuevo. Entonces, digo, no está mal, o sea, no está mal, también hay que sacar dinero de algún lado, pero... Al final es un negocio. Sí, sí, sí, pero creo que aquí quien lo debe de entender es la gente, o sea... Los desarrolladores y la gente que se encarga de la distribución y todo esto, lo van a seguir vendiendo y lo van a seguir haciendo. Quien se debe de dar cuenta cuál es la diferencia entre un remake, una remasterización y en caso de un remake, el usuario final, el comprador. Es exactamente. Si tú eres fan, en mi caso, yo lo veo, yo soy fan de Resident Evil. Viene una remasterización del 0 y del 1 y viene en una cajita bien mona, así como me gusta para tenerlos voy a hacer lo posible para comprarlo, pero en dado caso de que acabo de comprar Tomb Raider para que yo lo jugué todavía en 360, tengo el One y ahora lo quiero volver a jugar en el One solamente porque están más estables los FPS, no, la verdad es de que no conviene. Que pues de hecho eso es algo que también la gente le ha criticado a Sony con la retrocompatibilidad. Hay gente que pues son esos juegos, pero no quiere la remasterización porque no quiere volver a gastar, ya que el cambio, como bien decimos, pues son unas cosas mínimas que, ok, sí mejoran la jugabilidad, pero tampoco valen 1200 pesos, que es lo que actualmente cuesta un juego. La mejora de FPS no vale 1200 pesos. La fluidez no lo vale. ¿Por qué? Porque eso es, no es tanto que el juego lo haga, sino que es la consola. Entonces la retrocompatibilidad que te hace, pues darte la posibilidad de que sigas jugando todo eso. Yo creo que ese fue un muy buen movimiento de Microsoft con Gears, porque Gears es de sus cartas más fuertes que tiene en el mercado. Pero pues dijeron, no, ¿sabes qué? Ok, ahí está el primer juego que tiene sus razones de ser, tanto económicas como para que el nuevo estudio se integre ya totalmente a lo que es un Gears of War. Pero, ok, no lo quieres comprar, va, no lo compres. Tienes tu retrocompatibilidad, tú pones tu juego, tu disco de 360, vas a poder seguir jugando, tienes las opciones multijugador, tienes todo. Es algo que yo, sí, la verdad, le pongo mucho a PlayStation. Lo que deben de hacer ya es la retrocompatibilidad. Es algo necesario. Porque estamos acostumbrados. No, es un modelo. Exacto, el modelo de negocio, aunque lo quieran cambiar, no del día de la mañana. Es como con el Xbox One, el Xbox Live, que cuestará 1000 pesos. Va, empieza a hacer el cambio de negocios, pero hazlo poco a poco. No hagas ese golpe tan brusco, porque tu usuario y tu comunidad lo va a resentir. Y va, no lo vas a resentir tú en el primer trimestre, pero acabando el año, vas a ver cómo van a bajar tus ventas. Sí, no, y bueno, desde ahí nos podemos colgar, ¿no? Hay casos excepcionales, o sea, digamos, en el caso de FIFA, es literalmente un port que se va escalando año con año, o sea, prácticamente agarran la misma base del juego y lo llevan a alguna mejora ligera para crear un juego con nuevos equipos, nuevos jugadores, nuevas playeras, todo esto, o sea, lo estás llevando a un port, sin embargo, la gente gasta su dinero de una forma... impresionante por comprar el nuevo FIFA año con año. En el caso de los juegos de peleas también pasa. Street Fighter lo hace año con año con esto. Con Street Fighter 4, simplemente cuántos años no se tuvo en que te vendía otra versión mejorada, otra versión mejorada. Literalmente son ports con algunas modificaciones en cuestiones de que los jugadores no estén rotos o que parchen algunos detalles, pero simplemente te lo están vendiendo como juego nuevo. Que bueno, son casos excepcionales. Sí, son excepcionales y ya no les están sirviendo. Lo vemos con PES, que ahora va a ser free to play y te van a ir vendiendo cositas, lo van a ir actualizando. Tanto King of Fighter como Street Fighter 5 ya dijeron, va a ser el juego base y lo vamos a ir actualizando año con año. Vamos a ver qué tal funciona eso. Yo la verdad siempre he estado a favor, más que nada en estas versiones, porque ok, es DLC, va. pero es mejor ir mejorándolo a que al rato la Definitive Edition Plus Remaster HD Extra 64 2015, no sé, cosas así. Prefiero pagar poquito a poquito y ya tener un juego completo a que me digan, ah, pues es que esto ya no va a salir para tu juego. Cosa que pasó ahorita con Mortal Kombat. Mortal Kombat X va a tener la edición XL, que trae nuevos peleadores. Y aquí de nuevo Warner demuestra que pues no le interesa para nada el PC Gaming. Ok, está bien, cada quien sus ondas. Qué bueno que The Witcher y CD Projekt Red se manejan solos en ese ámbito, porque si no, pues, tendremos cosas feas aquí. Warner dijo, no va a salir, no va a salir para PC. A la gente no le importó porque ya no están apoyándolos. Ya, y es en donde rompes. Y es lo que estamos mencionando. Si en vez de sacar la XL hubieran hecho poco a poco y no hubieran vendido 4 peleadores por $30, que es la mitad del juego, yo creo que la gente no hubiera reaccionado tan reacia a lo que fue con Mortal Kombat. Mortal Kombat tuvo buenas ventas, pero ventas de DLC le fue de la patada. Es que regresamos, ¿no? No han sabido manejar ese modelo de negocio, o sea, no han sabido generar más ingresos. Se engolosinan. Entonces, a mí me gustó mucho, por ejemplo, yo preferí jugar Injustice ya cuando estaba la versión completa. O sea, yo no lo compré antes, yo lo compré hasta que ya venían todos los jugadores en un mismo disco físico y ahí fue donde ya me hice de él. En dado caso del Mortal Kombat, pues ni modo, ¿no? Ahora me voy a tener que desembolsar otro porque a mí sí me gustan esos juegos. Pero ahí es donde es lo que comentamos al principio. Quien tiene la decisión, pues al final es el usuario final. Sí, pues con su cartera. No te vas a jugarlo y dices, no, ¿sabes qué? Yo no voy a caer en eso, no lo voy a hacer, simplemente no lo juegas, si no te estás quejando. Si no, pues ándale, ve y cómpralo y mira, disfruta tu juego y hasta ahí déjalo. Pero bueno, yo creo que es momento, porque si no me voy a enojar más. Pues sí, pero bueno, yo la verdad aquí tengo una pequeña lista, y es que aquí están Borderlands The Handsome Jack Collection, God of War, The Last of Us, Tomb Raider, la Definitive Edition de Devil May Cry, Grim Fandango Remaster. Estos juegos, si bien ustedes los pueden decir, todos son remasters según la compañía, pero por ejemplo, Borderlands, The Last of Us, Tomb Raider y DMC Devil May Cry Definitive Edition son ports mejorados. En el caso de The Legend of Zelda, en el caso de Resident Evil y en el caso de Grim Fandango, obviamente tienen toda la razón de ser remasters, puesto que sí fueron mejorados, ya sea en colores, en resolución, en dinámica, en dinámicas, en dinamismo y otras cosas. Y es como lo mencionamos al principio, aquí no es tanto de que la industria va a cambiar de un día a otro. Lo que tenemos que hacer es los usuarios ir aprendiendo todos estos pasos y ir conociéndolo. Sí, yo sé que suena engorroso y que suena mal que nosotros hablemos que de dinamismos y de que definiciones 4, 3, 16, 9, bla, bla, bla. Pero la verdad, eso porque ya nos acostumbró la industria a ten tu juego, juégalo, fin. No, hace años, y esto tanto a Cristian como a mí nos tocó ya el último pedacito de esa época, cuando era Quake en el 64, en el PC y todo lo demás, e incluso el famoso modding del Xbox, porque el Xbox todavía el original tenía modding, nada más le abrías ahí una ranura y le quitabas la clave y ya podías modearlo. Antes tú con un juego venía que te sabías todo, sabías las resoluciones, sabías todo eso, por eso la industria no era tan, y perdón por, es una palabra medio fuerte, marrana o tan puerca, porque la industria no hacía esas cosas, porque la gente sabía. Entonces no era tan fácil, ahí está tu porta, ahí está tu remasterización. No, la gente no la compraba. Lamentablemente ahora ya es, toma tu juego, disfrútalo, al rato vuélvemelo a comprar. Hay que volver a saber de qué son los juegos, a conocerlos más allá de se ven bonitos, tienen esta resolución. Con eso y con que la gente se informe bien, sepa ahora sí que votar con la cartera, pues tan fácil va a pasar. Sí, y tampoco es cuestión de la industria, ¿eh? O sea, tampoco es como que no, ay, no, no, es no, la eso industria del videojuego. Ocurre en todos lados. En todas. Y fíjense, un claro ejemplo, y ahí retomando Star Wars, que No, de Star Wars. La versión recortada, la versión editada, la versión bla bla bla. El Señor de los Anillos, que salió también así miles de versiones. Y no nos vayamos más lejos, esto se hace desde hace muchos años. David Bowie lo hizo. O sea, sí, Ziggy claro. Stardust es el disco que más reediciones y colecciones especiales y lados B, N cantidad de cosas que David Bowie, sí, eso es algo muy inteligente, lo hizo para venderlo, y lo sigues comprando y lo compras porque te gusta David Bowie, pero tú eres fan de David Bowie y sabes lo que estás comprando. En dado caso, la industria del videojuego está evolucionando, está creciendo, se está desarrollando, por eso ya gana tanto dinero, por eso ya tanta gente se quiere meter en eso, y es claro que este tipo de prácticas va a pasar, y eventualmente se van a ir modificando, y eventualmente van a ser cada vez peores. Sí, claro. Pero el que va a decidir en qué gastarse su dinero, pues eres tú al final. Sí, el usuario final. Y es que, como esto lo mencionábamos fuera de micrófonos, la industria ya cambió, ya no es esa industria que eran programadores en el sótano de sus mamás haciendo un juego. No, ya, y yo creo que CD Projekt Red, por eso me impresiona tanto, soy muy fan de ellos, porque el Witcher 1 literal lo hicieron en un sótano de, creo que de un restaurante, una cosa así donde trabajaban. Por eso tiene tantas cosas, por eso también tiene tantos fallos. Pero actualmente tú ves CD Projekt Red y ya es un estudio con una base, con una oficina muy grande, que tiene hasta la... O sea, carga en su espalda a todo un país porque es el referente. Entonces, entre más avanzando en la industria, más gana dinero, pero también va conociendo todos los vicios de las industrias del entretenimiento. Ya mencionamos a Bowie, tenemos también lo que hizo con los cortes finales. Si no saben a qué me refiero de Star Wars, vean el documental de ¿por qué la gente odia a George Lucas? O la gente contra George Lucas, algo así se llama, en el cual le explican muy bien todo esto, e incluso vamos a lo analógico, los cómics. Tú puedes libros. Comprar, o los libros, exacto. Tú puedes comprar El Señor de los Anillos, o el cómic de The Sandman Overture, o el caso de The Song of Fire and Ice, bueno, el de Game of Thrones, uno por uno. Pero ya cuando hay 5 o 6, te van a vender la colección completa, con pasta dura, más bonita, bla, bla, bla. The Sandman, por ejemplo, yo preferí comprar hasta ahorita la edición de lujo, que trae más cosas en una pasta dura. Pero hay gente que lo compró el fascículo uno por uno y ahorita ya compró todo. Así van pasando. La industria no es que se haga más loca, sino que va aprendiendo de los vicios de las otras, ya que va creciendo. Nosotros como usuarios lo que tenemos que hacer, como bien lo dijo Cristian, lo hemos dicho durante el programa, es votar con la cartera. De nada sirve que se peleen en Twitter. Más allá de, mira, pues a lo mejor Microsoft, y eso sí es muy cierto, cambió las ondas del Xbox One del disco y lo que iba a ser originalmente. ¿Por qué? Porque era un producto pre-lanzamiento. Si la gente se queja en ese momento, sí puede afectar. ¿Por qué? Porque toda esa gente cancela la preventa, ya no tiene plan. Ok, cuando el juego ya salió, ya les vale cacahuate que te quejes en Twitter. ¿Por qué? Porque ya tienen tu dinero, ya pagaste por el producto. Lo que pase a posteriori, pues ya no les interesa, ya es el nuevo usuario el que importa. Entonces, pues ahora sí, voten con la cartera y pues chequen. Y si no sean felices, yo tengo como 4 o 5 veces el mismo libro de Arthur Conan Doyle, entonces, y yo soy feliz con mis 5 versiones diferentes, entonces, si no, sí, pues también sean felices. Sí, claro, ya ahí, si no les queda de otra. Si no les queda otro, pues rían. Pero bueno, Cristian, ¿alguna conclusión que quieras agregar? Pues literalmente es eso. O sea, al final de cuentas ya tienen una idea de lo que es un reboot, ya tienen la idea de que es un remaster, ya tienen la idea de que es un port, ya tienen una idea de cuánto se van a gastar en un futuro por cada uno de sus juegos. Entonces, pues gástenselo y sean felices. Si se van a gastar 1200 pesos en un juego, disfrútenlo. O sea, tampoco se trata de amargarse la existencia todos los días, ¿no? Y piensen que, pues, cómprense los juegos que les van a perdurar, ¿no? Que van a jugar una y otra vez sin cansarse. Y con eso es más que suficiente. Así es. Pero bueno, yo por mi parte diré, ustedes votan, ustedes son también los que tienen que informarse, nosotros también apoyamos ahí un poco. Y pues, si ya tuvieron el juego un año antes, piensen un poco y decidan. Y más que ahora que los juegos 1200... Ya en el episodio anterior dijimos, yo le calculo 1500 máximo en unos meses, Y ya con esos precios, pues Milik, hay que pensarle bien qué va a comprar. Pero bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Cristian, ¿dónde te pueden encontrar? Ahí tu spam, que siempre es bienvenido. Sí, banda, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Disculpen los cortes tan bruscos de emisión. No es culpa de Omar, es culpa mía por no tener buen internet ahora, pero ya espero que esto cambie la próxima semana. Recuerden que estoy en Twitter como @josuertes_bajo. Ahí síganme en Twitter. Estoy molestando con lo de los Oscar todavía, entonces de aquí hasta que no se acabe es lo único que voy a estar hablando. Y pues chequen ahí, estamos escribiendo reseñas y pronto ya saldrá el nuevo Resident Stadium para el sitio, entonces ahí nos estamos escuchando y viendo y leyendo y de todo. Pues sí, ahí tienen pues las redes de Cristian. Ya saben que si quieren seguirme a mí, el Master of Disaster de el Launch Geek, @OmarSDT, ahí pues chequen. Ahí subo a mi Twitter cosas. Esta semana no he tuiteado casi nada porque he estado en un standby godín raro. Se nota que ya casi tengo que volver al trabajo y a la carrera, pero más adelante, no se preocupen, ahí sigo subiendo mi rant, subo notas interesantes de otros tipos de medios, por ejemplo ahí Mundo Gamers y demás, que suben críticas muy buenas. Y pues nada, igual si quieren seguirme, @OmarSDT en Snapchat, aunque no pongo absolutamente nada, en Instagram ahí de momento pongo cosas, soy más, ahorita no he tenido tiempo la verdad. Pero bueno, ya saben que si quieren seguir al LaunchGeek, @LaunchGeek en Twitter o en Facebook, LaunchGeek, ahí nos encuentran, es fácil, se pueden suscribir, le pueden dar like o seguir la red social en la que estén. También en iTunes y en iVoox, pónganos como LaunchGeek, ahí estamos. Gracias por todos los escuchas que hemos estado recibiendo. Y nada más un favor, pónganos ahí una reseña, ¿qué quieren que mejoremos? Ya saben, si quieren... No puedo subirlo antes del sábado, o sea, entre sábado y domingo, pues por eso pónganos ahí. Quiero que se suba el sábado, y el sábado, si son más de 4 personas, lo vamos a subir el sábado. Yo les recomiendo el domingo, está más chido. Sí, porque es más fácil para nosotros. El sábado también lo puedo yo subir, lo puedo editar el viernes, no tengo tantos problemas, pero pónganos. Porque nos han dicho, ¿por qué no lo suben el viernes? Porque no me da el tiempo, ese es el... Ahí sí, perdonen. Tal vez más adelante lo podamos modificar, pero por el momento, o sábado y domingo, ahí pónganos qué día. Y pues claro, gracias a Reset por este espacio. Ya saben que en Facebook, Reset.tv, en Twitter, @ResetMX y ResetMX.reviews. Ahí están las páginas donde pueden ustedes checar. Chequen la reseña de Attraction, un muy buen juego de mexicanos. Bastante padre, chequenlo. Y si pues tienen una PC de gama baja o media, pues cómprenlo para Steam, ahí está disponible. Va a salir para Vita también. Y también está para PlayStation 4, por si no son de la PC. Si no son de la raza maestra, pues puede comprarse en su Play 4, porque pues, hay de todo. Aquí no nos ponemos moños ni nada, aquí es para todos. Gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana con otros pues temas, a ver qué sale, esperemos que ahora sí haya... El TV pues... y novela, se despide el TV y novelas de la industria geek. Sí, pero bueno, y pues recuerden seguir escuchando, darnos ahí sus comentarios y pues manita arriba si les gusta en iVoox o suscribirse en el iTunes. Nos vamos con el último corte musical, que es Cassette, una canción de Alexander Winter, mejor conocido como Savant, pero en una faceta más metalerona rara. Muy padre, la verdad. Escúchenlo. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. To it in my sleep, it's hard, it's deep, and I heard it when I woke up too, it's cool, it's true, your mixtape is fire, your mixtape is fire, come on, rewind it, let it go, it's watching and twisting gold. You